siempre junto a ti. Ya jamás te dejaré y nunca te haré llorar. Seré solo para ti y el mundo yo te enseñaré. Te diré siempre la verdad, contenta y sonriendo estarás. Siempre junto a ti. No hay chica como tú, oh no. Siempre junto a ti. Tu figura no tiene igual. Tus ojos son verde mar. Todo en ti me parece ideal. Mi amor.